Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierto en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos de Nando en Marbella. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgado en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgado en tus manos. Perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa que diga el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo. Y beberme de ti no prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. De mi puño y letra. Envío canciones de 4:40. Envío las fotos de Nando en Marbella. Cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, cuidado. Aún la yo te digo, me tienes en tus manos. Cuidado, mucho cuidado. No importa que diga el destino, quédate conmigo. Yo quiero todo de ti, tus labios, tu cariño, lo prohibido. De mi puño y letra. Envío canciones de 4:40. Envío las fotos en una marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgado en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgado en tus manos.